que llena la vida mía, todo con la suerte, disfrutando los honores de poder ejecutar con talento mis tambores. We'll be right back.